libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. Siempre aquella cosa en la garganta, como un latido apresurado que entorpecía las primeras palabras. Siempre desde pequeña y cada vez más agudizado. Sentía a sus espaldas las luces de las velas, los cánticos, los rezos, los ojos guiñados de los santos, mezclarse, menearse en un jarabe espeso y giratorio que se aplastaba contra ella, inmovilizándola de cara a la madera, aturdiéndola con su hervor confuso. Fragmento de entrevisillos de Carmen Martín Gaite. Vino español, vino español. El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña. ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe! Carmen Martín Gaite nació en Salamanca el 8 de diciembre de 1925. Se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de esa ciudad, donde conoció a Ignacio Aldecoa y a Agustín García Calvo. En esa misma universidad tuvo además su primer contacto con el teatro, participando como actriz en varias obras. Se trasladó a Madrid en 1950 y se doctoró en la Universidad de la Capital con la tesis Usos amorosos del 18 en España. Ignacio Aldecoa la introdujo en su círculo literario, donde conoció a Josefina Rodríguez, Alfonso Sastre, Juan Benet, Jesús Fernández Santos y Rafael Sánchez Ferlosio, con quien se casó en 1954. De esta manera se incluyó en la que sería conocida como la generación del 55 o generación de la posguerra, y también se le llamó generación del medio siglo. Vives dando sentido a mi amor, amor. Martín Gaite escribió su primer cuento, Un día de libertad, en 1953, pero comienza su carrera literaria con El balneario, obteniendo en 1955 el prestigioso premio Café Gijón. Tres años después presenta la que sería su obra señera, Entre visillos, al premio Nadal, y lo ganó. Ya en los 60 escribe Las ataduras o Ritmo lento, además de ensayos y poesía. Retahilas, otra de sus novelas de más éxito, se publicó en 1974 y durante esa misma década debemos su primera recopilación de relatos, Cuentos completos. Hay que destacar también su faceta periodística en Diario 16 y El País. La autora cultivó también la crítica literaria y la traducción, destacando en autores como Flaubert, Rilke y Emily Bronte, y colaboró en los guiones de las series para la televisión española Santa Teresa de Jesús y Celia, basada en los cuentos de la escritora madrileña Elena Fortún. En el año 2000 se le diagnostica un cáncer que mes y medio después acabará con su vida el 23 de julio en una clínica de Madrid. Entre visillos resulta un retrato, un cuadro con una mirada objetiva de la sociedad española de la década de los 50 del pasado siglo, en una innombrada capital de provincias que se supone Salamanca, pero que podía ser cualquier otra. Son situaciones de medianía, de insatisfacción, de monotonía, de las limitaciones de un ambiente falto de perspectivas que va estrechando la vida desde temprana edad. Pablo, joven profesor, recuerda su experiencia en primera persona escrito en dos capítulos, que son los diarios de Natalia, que informan al lector. La primera parte abarca temporalmente desde las ferias de septiembre hasta comienzos de curso y plasma la vida provinciana y la inquietud de las jóvenes solteras por casarse. Bajo las alas de mi sombrero, ¡ay, qué bonita! La segunda parte se extiende hasta Navidades y da entrada a la historia de los personajes cuya condición moral viene insinuada por leves detalles. Pablo Klein llega a la ciudad para dar clases de alemán en el instituto, invitado por el director, pero a su llegada este ha muerto. Intima con su familia y con una de las hijas del fallecido, Elvira, que parece más abierta que las demás. Aquellas mentalidades sorprenden a Pablo. Durante los pocos meses que permanece allí, entra en contacto con la vida de la ciudad y mantiene también honestas relaciones con una joven que trabaja en un cabaret. A veces tiene ocasión de hablar con una destacada alumna suya, Natalia, mas las conversaciones se mantienen a distancia. Ella, de 16 años, pertenece a una familia acomodada y vive un poco al margen de las demás. Natalia no está obsesionada por buscar pareja y se siente algo más libre, pero su futuro está comprometido por las limitaciones que el ambiente impone. Julia, la hermana de Natalia, tiene un novio en Madrid, Miguel, que apenas puede ir a visitarla, y ella tampoco puede ir a Madrid para no romper las normas sociales al uso. Las disputas entre ambos son banales. Otros asuntos de la cotidianeidad completan el ambiente de la burguesía provinciana. Autoridad paterna, paseos por la Plaza Mayor, cotilleos de las jovencitas, bailes, desgana, paso inútil del tiempo. La juventud de dicha burguesía se reúne en el casino y los jóvenes, que tienen pocas cosas que hacer, se unen en torno a Johnny, el pintor rico. Mientras las muchachas concentran sus inquietudes en lograr un matrimonio provechoso, Natalia despedirá simbólicamente a Pablo en la estación, con la esperanza en su regreso, aunque presiente que no volverá. En el mismo tren viaja el novio de su hermana. Quizás, quizás, quizás. En la novela, la acumulación de anécdotas insignificantes y de accidentadas situaciones viene rodeada de símbolos que inciden sobre las carencias. Entre ellos alcanza especial significado el de los visillos de las ventanas de las casas, y es que así están los personajes, entre neblinas frente al exterior y sentados alrededor de una mesa camilla. Eso hacen también en la calle, observarse los unos a los otros. Así la acción se desarrolla sin tramas destacables, sin situaciones extraordinarias. Destaca la rutina, las limitaciones de una sociedad intransigente e hipócrita, pendiente de los prejuicios, obsesionada por las apariencias. Las fiestas marcan el ritmo, la tibieza de los días. El forastero, Pablo Klein, parece el único personaje capaz de descubrir la medianía de aquellas vidas. Entre visillos se narra desde la objetividad, desde fuera. No hay interpretación. Lo significativo no está en lo que pasa, sino más bien en cómo pasa y por qué. Y Martín y Carmen Martín Gaite es tan discreta y circunspecta que llega a dar a su relato una apariencia, por supuesto engañosa, de superficialidad insustancial. Quizás. Un eminente estudioso de la literatura española de la época, Sanz Villanueva, escribe: se trata de un libro de planteamientos y recursos modestos que produce una aplastante sensación de sencillez, tanto por su estructura formal como por su temática y por la deliberada ausencia de elementos imaginativos. A través de los personajes y de sus diálogos y charlas baladíes, temas de conversación sobados y opacos, podemos reconstruir el orbe mental de estas gentes, su incomprensión, su inmovilismo, su absentismo social. Así, en la presentación de la ciudad anónima, de la ciudad donde transcurre la obra, algunos críticos han visto su parecido con la provinciana ciudad de Vetusta, en La Regenta, donde también se presenta primero el marco y después se desarrolla la vida de los personajes. con un amor sin pecado. Pero el destino ha querido que vivamos separados. Están clavadas dos cruces. La comparación que estableces con la regenta a lo mejor es mucho comparar. Pero sí que la encuentro yo también. Bueno, no, sí, por supuesto no tiene nada que ver una novela con la otra y... No, pero encuentro similitudes o paralelismos en cuanto a que describe también muy bien una sociedad, ¿no? Y con todos los prejuicios, con toda la problemática que en ese momento existía. En fin, Martín Gaite, una escritora como la copa de un pino. Sí. Yo tengo que decir que conocí por primera vez a Martín Gaite con Caperucita en Manhattan, que es un relato sí, maravilloso, precioso, o sea, del que, bueno, se ha escrito mucho, ¿no? Y se ha dicho mucho. Y a partir de ahí me empecé a interesar, hablo de hace mucho tiempo, por esta escritora, y la verdad es que sí, que es... Sí, Entre Visillos es una novela que no es muy extensa, más bien una novela corta. Martín Gaite fue muy buena cuentista. Sus relatos completos son muy interesantes. Sí, la Caperucita en Manhattan es un cuento largo o una novela corta. No sé muy bien cómo se dice eso, ¿no? Sí. Tiene, sobre todo esta novela tiene un interés especial por la, ya no solo por la situación o el sitio donde transcurre, sino por la por ese mundo que rodea a las historias o a los personajes de la novela. Estamos hablando de la generación de posguerra, de la generación que era joven en los años más duros de la posguerra. Los años 50, a partir de la guerra. Sí, la música que estamos oyendo es toda de los años 50. Yo te lo agradezco porque... Son los éxitos de los años 50. Exactamente, sí, sí. No sabía qué poner, pues he puesto eso. Sí, no, la música que era lo que se escuchaba en la radio en los años 50. Sí, era la música de un poco de la esperanza, la música que daba un poco de alegría a un entorno gris y superficial y falto de interés, ¿no? De todos modos, esta época tan represiva hizo que la gente tuviera que los intelectuales, los escritores sobre todo, tuvieran que esforzarse en escribir. Si querían hacer algo real que describiera la situación de la gente en esa época, teniendo cuidado de que se pudiera publicar, porque si no se censuraba o automáticamente no se editaba, ¿no? De todas formas, se hizo incluso en época, o sea, anterior a la muerte de Franco, una serie de televisión que yo seguro que recordáis alguno como yo. Con el mismo título, Sí. Me lo he anotado porque lo he consultado recientemente, que la dirigió Miguel Picazo y que se publicó o se visionó televisión española de blanco y negro en 1974, repito. Sí, sí. Que tuvo bastante éxito. Sí. Y hubo gente potente. En el reparto estaba la gran Charo López, que quien no se enamoró de Charo López en aquel momento. Yo fui uno de ellos, desde luego. A ver, estás en el 3, ¿no? Sí, estoy en el 3, sí. Debería estar en el 4, pero estoy en el 3. A mí me trae a la cabeza, fíjate, la película de Bardem, de Calle Mayor. Es como una como una visión de la España inmovilista, pobre, intentando progresar, pero sin tener herramientas para hacerlo. Sí, sí, sí. La verdad, esta generación es muy curiosa. De la novela, el título es... José Luis, dale al on. Parece una tontada, pero si le das al on, funciona. No tiene pilas, o sea. Ah, pues al otro. Vale. Bueno, hola, muy buenas a todos. ¿Se me oye bien? Ahora sí. Miguel Picazo, director. ¿Te se siente? Director también de títulos clave de la filmografía española, como La tía Tula y Cuentos de la Alhambra, ¿vale? Que co-guionizó con Washington Irving. Nada menos. Yo lo que quería comentaros, al hilo de lo que estabais hablando antes, del contexto histórico, ¿no?, en el que se desarrolla. A fin de cuentas, casi es una novela escrita en tiempo real, porque está situada en los años 50 y se publicó en el 57, o sea que la autora conocía perfectamente de lo que estaba hablando. A mí me llama la atención el propio nombre, de los visillos. ¿Qué hacían las mujeres en esa época? Mirar a través de un tamiz. No participaban de la vida pública, estaban sujetas a observar la vida pasar detrás de los visillos. Ese muro infranqueable que les impedía la cultura, la participación social, en fin, cualquier actividad en la sociedad. De tal manera que la novela me parece una novela muy feminista en ese sentido. Bueno, sí, feminista. Yo creo que retrata a la mujer tal y como estaba, o sea, tal y como vivía. Reivindicándolo. Sí, reivindicándolo o dejando constancia, eso que es que solo se podía mirar por detrás de la ventana. Era el hombre el que participaba, Johnny el que se divierte, el profesor el que se permite irse por ahí a fiestas o tener relaciones con alumnas. Las alumnas están todas tienen novios, todas las mujeres están esperando hacer un casamiento que merezca la pena, ¿no? Única solución de vida. Sí, y los hombres, no, por supuesto, la situación no era la misma, pero tampoco que llevaran una vida con muchas perspectivas, es decir, también era vida una. Se lo pasaban un poco mejor, sí. Sí, por supuesto, porque tenían la libertad, no estaban sujetos a ningún tipo de compromiso, incluso casados o con familia podían hacer lo que querían, porque la mujer estaba sujeta al albedrío del hombre. No solo por lo que dictaba la doctrina oficial de la Iglesia que mandaba en las cuestiones morales en la dictadura, sino por todo, absolutamente por todo. La mujer sin el permiso del hombre no podía hacer nada. Sí, ahí el cambio que se ve, que es impresionante, es la época de la República, que la mujer había adquirido unos derechos, estaba incorporada mucho más al mundo laboral, por supuesto, tenía muchas más libertades, la forma de vestir, o sea, estaba mucho más, era mucho más moderna. Sí, sí, sí. Que los años 50, que para mí es como lo peor de lo peor, los 60 al final ya, con los Beatles y toda esa revolución. Sí. Bueno, los Mira, Beatles la, y todo lo que supone, lo ¿no? La música y todo lo demás. Esta mujer. Pero esta época es especialmente triste, ¿no? Para. Sí. Esta mujer tuvo la suerte o la fortuna de, como otras, pero claro, eran minorías, que los padres de ella, el padre era notario, y la educó en casa, era un hombre de ideas liberales. Y pudo acceder a la universidad, por ejemplo, en aquella época la mujer que accedía a la universidad era completamente distinta. Esta mujer además era una intelectual tremenda que se doctoró en unos años en que, la mujer era raro verla en la universidad, ¿no? Junto a ella, de esa misma época, tenemos otras dos mujeres, como Carmen Laforet, con una novela como Nada, que es todavía más incisiva con el tema de la de esta represión de la mujer, de cómo se vivía en aquella época, y Ana María Matute con los Abel, por ejemplo, ¿no? Esta época dio novelistas magníficos, ¿no? Empezando por Cela, que luego se puede hablar de una época posterior y una anterior, pero también escribió grandes obras en esta época. Y por su marido, Rafael, y por supuesto, Sánchez Berlosio, con una obra para mí la más representativa de esta época, que es El Jarama, ¿no? Pero tienes gente como Alfonso Sastre, que fue guionista también de Bardem y de José María Forqué, por ejemplo. Josefina Rodríguez, que estuvo casada con Ignacio Aldecoa, otro de los grandes, que con Gran Sol, por ejemplo, o El Fulgor de la Sangre y la Sangre, son unas novelas muy representativas de esta época, que son al mismo tiempo crónicas y críticas sociales, ¿no? A cómo se vivía en aquella época. Hay grandes, García Calvo, Joan Benet, como verás, a Región, por ejemplo, otro gran escritor un poco olvidado, pero que fue un grandísimo escritor, ¿no? Bueno, esta mujer es la que acuñó, perdona Néstor, el término de chica rara, ¿no? Se supone que es la mujer que deseaba salir del entorno al que estaba, bueno, del destino que la vida le había deparado o que le deparaba. El término chica rara yo creo que está acuñado en esta novela. Sí, posiblemente porque no era lo usual ni lo normal. Lo que pasa es que, ya te digo, esta mujer fue ya tuvo la facilidad por parte de su familia y de los amigos que empezó a tener ya en su juventud de poder sobresalir de esa medianía en la que estaba la mujer española. La medianía no, simplemente los obstáculos que se le ponían para hacer cualquier tipo de cosas, ¿no? En fin, y en esta generación tenemos a nada menos que a Delibes, por ejemplo, ¿no? Delibes de las Ratas o Ramón J. Sender con el Requiem con un campesino español. Hay grandes autores, incluso autores que generaron un gran éxito de público, como Gironella con Los cipreses creen en Dios, que en su época tuvo un gran impacto. Ahora ya no es tan, y luego analizándola no tiene la categoría que tienen otros autores de la época, pero bueno, creo que es una época muy interesante para la literatura española, que dio pie a posteriores generaciones, pero yo creo que fue la última gran generación, sí, de la literatura española después. Estoy de la acuerdo. Generación del sobre 27. Todo en poesía fue, sí, una generación impresionante. Exactamente, tú impresionante. No. Hoy precisamente acabaremos el programa con un poema de Valente, que es otro representante de esa época, de esa generación. Sí, pero los poetas son más modernos. Me da la sensación, ¿no? Los poetas el lenguaje poético, bueno, es más valiente o es más. Fue un. Era está, una. Es, no sé, está más evolucionado. La generación del 50, que así se llama, que pertenece a coetáneos y contemporáneos de Martín Gaite, ¿no? Sí, sí. O de Valente, del cual hablaremos al final del programa. O de Agustín García Calvo, que también fue, que lo has mencionado tú, y también fue un gran poeta. Y de, bueno, Goytisolo, todos los hermanos Goytisolo, tanto los novelistas como los poetas, en fin, que está llena, Vázquez Montalbán, Gil de Viedma, en fin, es que hay muchos y muy buenos. Max Aub, por ejemplo, era otro de los grandes poetas. Sí, exacto. Birnes, del cual hablamos el programa pasado, en fin, que es efectivamente una generación impresionante, que supo eludir esa bota en el cuello que había por parte del franquismo, y eso no fue óbice para que su creatividad brillara y su obra sea reconocida por no solamente en España, en todo el mundo. O sea, sí, el 50 español es una generación muy, muy importante y muy acreditada en todas partes. Sí, sí, sí. ¿No? Tuvieron, excepto algunos que tuvieron que marchar. No, la mayoría, esta generación, la mayoría. Algunos hicieron quedaron, el exilio interior y otros tuvieron que ir por narices, ¿no? Pero de los que hemos hablado casi todos se quedaron y la verdad que... bueno, tuvieron que sortear todo ese tipo de dificultades, claro, y crear grandes obras. No, la verdad es que pertenece Martín Gaite a una generación imponente y tiene muchísimo mérito, como estabais comentando, que una mujer en esa época tan gris, sí, tan opaca, ¿no? Tan mediocre, pues, y tan, sí, y tan fuera capaz de brillar y de bueno, de hacer valer su literatura, claro, ¿no? Su obra. La grisura de la época de la dictadura es una grisura obligada, es una de la represión exclusivamente. No hay, la gente no podía expresarse con libertad y eso siempre provoca la oscuridad, ¿no? La oscuridad, sí, intelectual, sí, ¿no? Yo he empezado antes el comentario con lo de Caperucita en Manhattan y perdón que insista, pero es que Caperucita en Manhattan, yo no sé si la habéis leído, pero me parece una maravilla de relato. Sí, sí, sí. De nuevo, o sea, sí, es darle la vuelta al cuento de Caperucita, pero con una belleza, con un contenido poético y un subtexto impresionante. Y con mucha habilidad. Sí. Mucha habilidad me parece también muy aconsejable. Sí, sí, sí, sí. Esa novela que se lee en un rato, por cierto. Sí. O sea, en una tarde te lees Caperucita en Manhattan y desde luego... Las novelas de Martín Gaite son novelas muy, así, muy fáciles de leer porque no son muy extensas y además tienen una forma de escribir muy sobria, que eso es muy difícil también para enganchar a la gente. Exacto. No es nada fácil, aunque parezca... Es una mujer muy honesta, yo creo. Muy, sí, sí, efectivamente. Sí, muy sí. Honesta, muy sincera, y la verdad es que eso se nota. Y no dejó de trabajar por el bien de todo el mundo, en sus artículos periodísticos, en sus ensayos, en todo, ¿no? Una mujer muy valiosa en todos los aspectos, ¿no? Bueno, pues ya se nos acaba por esta temporada el programa. Creo que ahora viene un buen tiempo para aprovechar, para leer. El verano siempre se ha dicho que es bueno para leer. Yo considero que todas las épocas, todas las épocas del año son buenas, pero bueno, parece que hay más tiempo y es interesante. Así que hablaremos de otro libro, de otro autor, el próximo programa, pero eso sí ya será dentro de un par de meses. Hasta entonces, sean felices. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.